Desotando van bimbón. Desotando van bimbón. Motando a van bimbón. Confrontation them one. Different cats, different roads. Separation them dark. But the way bienvenidos, bienvenidas. Un miércoles más a Desmontando a Babylon, donde, como sabéis, pues damos información pues lo más independiente que puede ser desde ninguna perspectiva. Procuramos hacerlo así, intentamos como blanquear la mente y eso es lo que intentamos hacer. Poder hacer eso es muy difícil, ¿eh? Pero se intenta. DAB Radio 6.0, sexta temporada, décimo programa, número 10, Justicia Alsasu existe. Así se titula el programa de hoy. La justicia parece haberse olvidado de que existe un pueblo que se llama Alsasu, con sus gentes, con su idiosincrasia particular, de mayor o menor gusto de otra gente, ¿no? Eso es aparte. Entonces, la justicia es la justicia. ¿No veis que tiene los ojos tapados? Joder, en la... ¿eh? Claro. Bueno, hoy veremos que... es decir, poco, ¿no? Empezar por... porque esto es despropósito de todos los aspectos. Judicial, personal... bueno, da igual. Pero nos queremos referir sobre todo a la gente que piensa que... porque nosotros tenemos oyentes en todos los sitios. Claro, programas en castellano, pues no sé, hay 600 millones o no sé cuántos de posibles oyentes. Nos oyen desde diferentes sitios, ¿no? Y no es Bilbao el sitio que más nos oye, ¿eh? Entonces, por eso, quiero que hagáis un especial esfuerzo para comprender una cosa básica desde el principio. No son terroristas ni nada similar. Y como alguien que se le ponga terrorista sin ser, se le ponga la etiqueta, vaya a la cárcel y esto sea que se joda, lo normal, luego vas tú. Te quede claro. Una vez que acostumbras a las ovejas, primero es por terrorista, pero luego es por lo que sea, ¿no? Luego, cuando venga María, que está de camino y tal, y en cuanto pueda se conectará, aunque sea de camino, me ha dicho. Bueno, daremos una noticia. Daré una noticia inventada por mí, a ver qué os parece, ¿no? Al respecto. Buenas noches, Katy. Estás con nosotros, ¿verdad? Me manifiesto. Gabón, buenas noches. Ongi etorri denoi. Y bueno, empezamos este año 2020 con un asunto que realmente no puede dejar indiferente a nadie. Igual que acabamos el año pasado con el último episodio. Realmente no puede dejar indiferente. El caso de Alsasua, de los jóvenes de Alsasua, es algo que clama justicia. Y es lo que no hay, lo que no se le ha ofrecido, ni lo que ha habido en ese juicio en la Audiencia Nacional. Bueno, hoy hablaremos sobre los detalles. No es muy difícil de comprender. Y sí me gustaría leer una cosa que, pues de sorpresa, Katy, es que, a ver qué te parece. Yo creo que deberíamos incluirlo en todos los programas, pues quizás en el inicio, con la música, tenemos hecho con la... Take Five, esto, pero lo voy a leer porque es importante que no se nos vaya de la cabeza antes de hablar de cualquier cosa. Informe Iron Mountain, 1969. Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos de América. Esto es un informe que le encargó John Fisher al Kennedy. Al simpático este, no me sale el nombre, que a ti te acuerdas, ¿no? El McNamara. Digo simpático porque fue luego pues del Banco Mundial, muchos años el director, etcétera, y de organismos de ese estilo, ¿no? Bueno, vamos a leer unas pocas palabras de ese informe, que es devastador el informe, pero esto es, digamos, la raíz principal, que casualmente, joder, qué buenos son estos tíos con los informes, ya vais a ver. La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares, transforma a estas en instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. Obviamente, si el sistema de guerra fuera descartado, se requeriría inmediatamente el uso de nuevos mecanismos políticos para cumplir esta subfunción vital. Hasta tanto se hayan desarrollado, la continuidad del sistema de guerra debe verse asegurada, aunque tan solo sea para preservar la calidad y el grado de pobreza que una sociedad requiere como un incentivo, como así también para mantener la estabilidad de su organización interna del poder. Repito la primera párrafo nada más. La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares se transforma a estas en instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. Yo aquí, fíjate, les felicitaría a todo ese grupo de gente que parece que no existe, no son ni las asociaciones de víctimas del terrorismo, bueno, que también estos han tenido unos pufos de pasta ahí que no salen los medios, pero veráis, aquí ha pillado gente eso igual, a cuenta de las que, víctimas. Fíjate que hay que ser sinvergüenza, ¿no?, para pillar... Tendríamos que hacer un programa, bueno, sobre ello también. Bien. Un saludo a todos esos que se han enriquecido enormemente con el tema vasco. No se nos va vuestra figura de la cabeza, aunque no exista. Pero curiosamente, hay miles que se han forrado de aquí y de allí. Cuidado con este tema. Repito otra vez, la naturaleza arbitraria de los gastos de guerra. Black budgets, ¿cómo se dice en español? El presupuesto negro, el fondos reservados, ¿no? Instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. ¡Eres de ETA! ¿Os acordáis? Gamonal. Un parking que despierta las iras de unos vecinos de Burgos. Y a mucha gente le saltó ahí la alarma. ¡Gamonal es ETA! Dijo el Rajoy. El presidente del gobierno dijo Gamonal está relacionado con ETA. Les importáis tres pelotas. Les importamos tres pelotas. Casi cualquier gerifalte, yo diría, ¿eh? Esa es la realidad. Pero hoy vais a ver, pues bueno. Yo sí, ¿qué te parece si empezamos, y así le damos tiempo un poco a María, con un tema que se lo dedicaríamos, pues evidentemente, como todos los temas de hoy, pues a los que están sufriendo, a los chavales y sus familias. Chicos jóvenes y sus familias. Chicos jóvenes. Normales, como tu hijo. No son terroristas. Quítatelo de la cabeza. Si te lo has creído, tantima. Perdona que te diga. Lo siento mucho. Vete quitándotelo. Y entonces vamos a poner un tema que hemos puesto otras veces, pero es que es un tema de cierta esperanza, ¿no? Bueno, good prevails, el bien prevalecerá. Give us our liberty so we can proceed. Desmontando a Babylon. Yeah. Respect myself, but I'll feel this and right now we're saying desmontando a Babylon. Wah, a dot of the thing. Respect. Live good today and know que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Alan Greenspan fue nombrado el 13º presidente de la Reserva Federal Americana el 11 de agosto de 1987. Mantuvo su cargo hasta el 1 de febrero de 2006. Ante una pregunta de un periodista en directo, su sorprendente respuesta dejó claro cuál es el verdadero orden jerárquico del país. La pregunta que dicho periodista le hizo fue la siguiente. ¿Cuál cree usted que debería ser la relación que deben mantener entre el presidente de la Reserva Federal Americana y el propio presidente de los Estados Unidos? Alan Greenspan contestó lo siguiente. Debido a que las decisiones y medidas tomadas por la Reserva Federal no pueden ser revocadas por el presidente, el Congreso, ni por ninguna otra persona o institución del país, francamente nuestras relaciones no importan. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Buenas noches, Marichu. ¿Estás por ahí? Buenas noches. Gabón, Marichu. Gabón, buenas Gabón, noches. Katy. Bienvenida. Aquí estoy. Sí, vale. Katy. María, me mata luego todas las veces, ¿eh? Lo que pasa es que resucito cada vez que me equivoco. María nos habla desde Madrid, concretamente viniendo del curro. O sea, que tiene un mérito terrible debido a que no le hemos podido subir el sueldo este año. Que sepáis, o sea, eso para empezar. Buenas noches, María, desde Madrid. Un honor de tenerte hecho, con nosotros, estoy como yendo siempre. Camino del autobús que voy a perder para que poder hablar mientras que estamos aquí, porque además el tema de hoy creo que es un tema muy, muy importante. Yo no sé si es que aquí estamos ya acostumbrados a esta especie de injusticias o qué. Pero me parece que una de las más indignadas que todos, ¿no? Estamos los... Porque, pues eres tú, porque eso, la troika de Desmontando a Babilón somos tres personas. Hay más, pero los que están principalmente somos tres. María, Katy y por último el Bocas, que soy yo. Así que, bueno, perdona María, ya te estoy interrumpiendo. Sí. No, me refiero que es un tema muy importante, por ejemplo... Como tú bien decías, desde ahí podéis estar acostumbrados a este tipo de cosas, que no quiere decir que no pasen en otros sitios, pero allí es como más habitual, ¿no? Pero el tema es que se dice que, por ejemplo, en Madrid o en cualquier otro lugar de España, lo que nos llega es una versión sesgada. Y es que el tema es algo todavía peor. No es que nos llegue una versión sesgada, es que si tú no buscas, no te llega la versión. Más allá del rédito político que sacaron puntualmente, no te llega, no se habla, no... La gente le dices quién son los chavales de Alsasua y no lo sabe. No es un problema de que se implique o no, es que ni siquiera tiene la opción de elegir, ¿no? Porque cuando la gente estudia este caso, por narices se tiene que poner a favor de la justicia y a favor de estos chavales. Te lo intenten pintar de lo que te lo intenten pintar. Pero claro, si son de pertenecen a una organización terrorista, María, ¿no? Y asumo toda la responsabilidad, excluyendo a mis compañeros... Cuando digo que en vez de terrorismo nacionalista o terrorismo antes de que vasco, sigas, responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida, a tríos, bueno, aquí. Espérate a que lo diga y luego ya eliges. Vale, por ahora Katy tú, yo me excluyo. Me refiero que el tema a lo mejor resulta que no es tanto de terrorismo vasco o terrorismo nacionalista como de terrorismo de Estado. Que es lo que ocurre en casos como este, como el de Manuel y como muchos otros que se podrían Íñigo Cavacas y de diferentes formas, maneras y demás. Entonces, cuidadito porque de lo que vamos a hablar hoy es muy importante y a mí me gustaría que la gente que nos escucha en Madrid por mi parte abra la cabeza escuche bien lo que vamos a decir y, como siempre decimos nosotros y como decía William Cooper, no se queden con nuestra versión, que investiguen por ellos mismos, ni con la nuestra, ni con la del Estado, ni con la de los más media. Que investiguen, que vean, que lean y entonces decidan a quién tienen que apoyar. O que se pongan un pin que ponga "yo sí te creo, GC". Porque viene más a huevo que nunca la frase de Desmond Tutu de que si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado opresor. Y aquí hay que ponerse del lado de las víctimas, que no son precisamente dos guardias civiles. Hombre, yo aquí te puedo asegurar, María, bueno, no aquí, la lógica indica que en un entorno hostil, imagínate, ¿no?, en Belfast, pues no va a tomar copas con todo el pueblo borracho los soldados ingleses tranquilamente de los católicos. ¿Por qué? Porque es impensable, ¿no? O sea, que algo no... A mí, perdóname. No digo si tienen derechos, no entro en eso. Digo que no puede ser cierto esto de que están acojonados tomándote las copas. Yo no saldría con mi novia si efectivamente tengo ese entorno. Sería una irresponsabilidad por mi parte, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Digo yo. Y te puedo asegurar yo que si hay que tener huevos aquí, no es para ser el guardia civil. Verás, un señor con pistola que... Vamos a ponerlo suave. Que os odiáis entre los dos. Hostias. Hay que... las copas, la pistola, no pegan bien. Te quiero decir que no es... Si me Y que si ellos dicen que tenían tanto miedo, a mí me vas a perdonar, pero yo sí estoy acojonada. A mí alguien me da miedo y no voy a verle. Lógica. No sé si me explico. Lógicamente. Yo iba a añadir que todos estos jóvenes, cuando ETA dejó las armas, eran menores de edad todavía. O sea, quiero decir que... Esto de caer a cola lo que ha dicho María, claro, pero ese terrorismo, supuestamente terrorismo, perdóname, eran menores de edad cuando ETA dejó las armas. Son mayores de edad, quiero decir, han pasado unos años y la cosa está tranquila porque ETA ha dejado las armas, hemos acabado con esa violencia que a todos nos realmente nos dolía, porque las víctimas duelen cuando muere alguien y mueren en determinadas condiciones, pues todavía duele más, ¿no? El hecho de que, voy a decir los nombres, se llaman Joaquín Oyan, Jonander, Julen, Arach, Adur, Iñaki y Ainara. Voy a decir los nombres para que empiecen a sonar. No son personas, son seres humanos, ¿vale? Sí, claro. Has estado muy acertada, Katy, y yo pido disculpas, porque la verdad es lo primero que tenemos que haber dicho, que hay unas personas, aparte en su entorno. Bueno, es cuestión de empatizar un poco. Imagínate que te llamas... Juan Carlos Jiménez, y tienes un problema por la noche con alguien que tiene una organización detrás, pues con el poder que va a tener la Guardia Civil. Y entonces, bien por una chica, bien por lo que sea, por política, uno del PSOE, otro del... Hay unas hostias y le viene bien políticamente al movimiento entero de la Guardia Civil, ¡pum! Pues eso, resaltar que cuidadito. Y le pillan a tu hijo, que se pegó dos puñetazos con un guardia, que habría que ver, ya no entro quién empezó ni nada. Vamos a poner que entre los dos. Vamos a poner que todo va a medias. Se pega y verás, sale bastante más barato matar a alguien en Madrid que darte dos puñetazos borracho en Alsasua con un guardia civil. Es mucho mejor. En Madrid le coges, le matas al tío, vas a estar mucho menos tiempo en la cárcel. Hombre, eso no es lógico, ¿no? No es normal. Hombre, me llama la atención que... Tiempo la petición es de 62 años de cárcel. Para cada, pero individualmente. Por una pelea en un bar. Individualmente. Eso primero habrá que demostrar que ha ocurrido, porque yo, de momento, por lo que he visto... puedo llegar a dudar incluso que haya ocurrido. Pero aunque nos pongamos en que ha ocurrido, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que lo que están consiguiendo con esto es que, como hemos pedido penas por terrorismo, por delitos de odio, por no sé qué, por no sé cuántos, por tal, elevar tanto las penas, que están haciendo que gente que es totalmente inocente veamos bien que se la rebajen. Claro, porque el daño ya está hecho, porque claro, este tiempo que esta gente lleva en la cárcel, un día, lo que sean, tres años. Tres años llevan. Llevan tres años, desde el 15 de octubre de 2016. Fue cuando ocurrieron los hechos. Tres años ya largos. O sea, perdóname, no nos podemos conformar con que se la rebajen a 12. ¿De qué estamos hablando? Claro, pero lo que pasa que es que primero, mira, te voy a leer la última noticia que tengo aquí. Detenidos en el norte de España, tres ciberterroristas, a los cuales se les ha incautado diversos ordenadores, documentación, y bueno, tenían en una radio, estaban de Bilbao, parte de ellos y la otra parte del comando estaba en Madrid. Se les acusa de terrorismo, están ahora mismo incomunicados. Perdón, y armas blancas, porque hay por ahí algo. Se cree que tenían planeado matar al Papa, algo gordo hay que decir ahí. Se cree que tenían planeado matar a alguien gordo, ¿no? Al jefe de la Guardia Civil. Se cree, pero bueno, el que lo oye dice, estos iban a atentar contra. Y resulta, y no te dice los nombres, no, los nombres son M.LKC.M y G. no sé qué. 14 años. Nos pedían 18. Gracias a Dios, solo 14 nos han metido. Y la gente tan tranquila, porque eran unos terroristas de los cojones. Somos nosotros, por si alguien nos ha enterado, vamos. Ha sido demasiado bueno. Porque yo, en todas las noticias, se me ha olvidado decir que se han encontrado diversas armas, perdona. Diversas armas. Armas blancas, que hay por ahí. Luego, no, cuchillo. Tú no dices blancas. Luego, dices, claro, bueno, dices sí. Armas. Tú dices sí, el armas. Cuchillo de cocina. Claro, es una arma blanca en una incautación de. Los periodistas sí son profesionales. No en el periodismo, tenedor, pero sí en tenedor, el. Perdona, con un tenedor no te dejan entrar en los juzgados, ¿eh? Es un arma blanca. Pues eso. Un destornillador. Eso es. Yo digo que se han incautado diversas armas. Apaga y vámonos. Y si ya te digo, productos químicos utilizados en los... Porque claro, tendremos amoníaco y esas cosas que no sé cómo se hace hoy en día un pepino esto. La CIA te da las instrucciones, si alguien quiere saber. En Venezuela, en Siria, todas las insurrectos, las primaveras árabes, todas estas, ya les ha mandado la CIA cómo se hacen estos... En Ucrania, que cómo les quedaban vivos a los policías y tal. Esto fue la CIA el que les dio el curso. Sí, con el señor... ¿cómo se llamaba? McCain, ¿no? El antiguo... McCain era el político encargado. Sí, estuvo por allí, sí. Que ahora creo que era el secretario de defensa. McCain era candidato. Y luego estaba estaba un delegado directo de la CIA, que era un alto cargo militar, si no me equivoco. El que daba el cursillo, vamos. Bueno, pues eso. Os voy a leer... Si no os importa, chicas, igual le pongo una musiquilla y ya mato dos pájaros de un tiro, que tenemos el tiempo justo. Bueno, vamos a ver. Voy a poner una música de fondo. Hay que agradecérsela a Basque Dad Foundation. La ponemos muchas veces. Wow. Y nunca le agradecemos suficiente de lo que ponemos a Basque Dad Foundation. Es que recasco por todos esos temazos, de verdad, que nos habéis dejado en herencia y que seguimos... Nosotros por lo menos lo seguimos utilizando en algún vídeo y en euskera, alguna ocasión. Yo me imagino que las palabras bonitas que suenan en euskera debe sonar como a cóctel molotov, goma 2, y así eta, en castellano. Entonces, eta. Eta significa y. La Y. La Y latina, cuando dices y no sé quién. La Y, y tal, pues la Y, eta, ¿no? Perdón. La Y, Gus. Sí, la Y, perdona. Tira hostias. Bueno. Que me crujen hoy en día por cualquier cosa de lenguaje. Estoy a salvo, ¿no? Sí, parece que no era gordo. De acuerdo, sigo hablando. Así no se puede pensar, joder. Así no tienes tiempo de hacer revoluciones. Entonces voy a poner, y vais a oír. Y quiero decirlo antes, porque otra vez ha sonado para que el que no lo sepa. Baquea. ¿Cómo dice? Baquea. Paz, amor y libertad, ¿no? O sea, bakea, maitea eta batasuna. No, bakea, maitasuna eta batasuna. ¡Hostia! Suena a comando, ¿verdad? Pues significa paz, amor y libertad, ¿no? Entonces, como lo oiréis, nunca lo había traducido, pero es que hoy en día ya... Bueno, vamos a poner esto de fondo. Y os voy a leer una... ¿No es unidad, perdón? ¿Paz, amor y unidad? Peace...

y pues, me salió todo. Y cuando fui a comprobarlo, lo joder, lo había clavado. Las comas, la hostia, todo. Bueno, todo, quiero decir, párrafos enteros. De tanto que los leo, porque es que es fundamental. Claro. Es que el mecanismo para que los de Alsasua no sean personas, por lo tanto se les pueda tratar como diablos, hay que demonizarlos. Mi idioma es demonizar, ¿no? Luego tiene idiomas más, o sea, tiene palabras pues más cultas, todo esto, todo tiene sus... Voy encontrando que muchas cosas que había deducido por lógica, yo supongo que os pasará a vosotras, luego las ves refrendadas por un estudio de no sé qué, pero eso muchas veces es luego, ¿no? Bueno, sin más. ¿Ha quedado claro que aquí los chavales estos son las víctimas o todavía no? Son las víctimas de esta necesidad de controlar las relaciones esenciales entre las clases. Tiene que haber violencia y la verdad, si no la hay, habrá que provocarla. Sí, o legislar lo que puede ser probablemente una futura violencia antes de que pase, lo que decimos del precrimen que comentábamos con Ander en la entrevista del programa anterior. Yo lo que me queda claro con la identificación, con el mecanismo de identificación, es que aquí todos los medios de comunicación al día siguiente, claro, los medios de comunicación, ¿de quién reciben la información, Gus? Porque recuerdo que en el programa con Manuel, el cabo Rosa, el cabo suelto en la Guardia Civil, al que hemos tenido pues, hombre, también esta por temprana. Casualidad, en este caso será, supongo, la Guardia Civil. Hombre, acertaste. La Guardia Civil se lo guisa y se lo come. Y eso es algo que en este caso... Pues luego escucharemos un audio de un mini documental que hicieron entre el padre, creo que es el padre de uno de los chicos, y el amigo del que grabó el vídeo, que también está en la cárcel. El que grabó el vídeo es la prueba de que lo que alguien está testificando en ese juicio no es verdad. Cuidado con prohibir pruebas de vídeos de ningún tipo, ni de terrorismo, ni de feminismo, ni de nada. Cuidado, que parece que es... por el bien de la lucha contra el terrorismo, parece que es por el bien de que no le peguen a la mujer, pero verás, igual mucha gente tiene esa ideología y esa y se cree, oculto. Pero eso es mentira. El motivo oculto. Claro. Digo la frase que te gusta tanto, María. Toda guerra tiene una muy buena razón. Y luego está la verdadera, de Maquiavelo. Eso es. Que, por cierto, es el ídolo de Pablo Iglesias. Yo no digo nada, lo digo porque lo ha dicho él. Vamos bien, desde Woodrow Wilson a Maquiavelo, vamos hacia atrás a elegir a los mejores. Bueno, podríamos dar un pequeño curso de cómo juzgar a la gente. ¿Sale en la tele habitualmente? Sí. La tele está controlada por el poder. Si sale en la tele... Igual es bueno, igual es malo, ¿no? Digo, no, pero está en el juego controladito perfectamente. Aquí no se sale nadie de determinados límites. De hecho, ¿sale en la tele? Sí, pues entonces no hay problema. En este caso, precisamente, ¿para quién trabaja? Es la tele la que en un principio demoniza al enemigo. Quiero decir, a estos chavales los ha llamado terroristas. Bueno, vais a escuchar en el audio que está del mini documental, algunos medios. No dicen en ningún momento, Katy... Ni supuestamente, no, brutal paliza, sí. No sé qué, al día siguiente ya estaban sentenciando, o sea, la sentencia ya estaba hecha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que unos tienen que decir presunto y otros no? Claro. Que si yo me meto con Bárcenas tengo que decir presunto y si ellos cuentan lo que sea... ¿Esto en qué país vivimos? ¿Te das cuenta los millones en publicidad por ponerlo en dinero, que no tendría por qué ponerlo, ¿no? Pero ¿qué puede costar poner la palabra terrorismo con esa connotación que tiene hoy en día? ¿Ves como terrorista, ciberterrorista, María? Y al talego nos vamos. Psicoterrorista y al talego te vas. No, perdona, claro. Que es que tú lees... Parecía tú lees. Que quería ser terrorista. Y... tú lees pues... el artículo 573. Ese, sí señora, ese. Y todos somos terroristas. Somos todos, sí. A mí me quedó muy claro. ¿Lo tenéis por ahí? Si a ellos les da la sí. gana... Pues habrá que leerlo. Sí. Si no lo tiene Katy, lo tengo claro, yo. Claro, porque como no conocemos las leyes, pues... Pues alguno todavía flota en la democracia, leyendo, tío. Picha el globo. Porque Katy se tomó el trabajo, ¿no? De buscarlo y tal, y me lo mandó. Y yo lo estaba leyendo y digo, joder, soy terrorista. ¿Verdad que ¿sabes? Sí? Mi sí. madre es terrorista. no sé qué, o sea, perdóname. ¿A qué estamos jugando? ¿Para qué está como decía... ¿Tienes alguna vecina de muchos años en la escalera? El Código Penal. Yo la tendría también, ¿eh? Yo, de verdad. Para acertar más fijo, ¿no? ¿Eh? O sea, acaso... Claro, porque aquí antes, para ser terrorista, esto cambió en el 2015, es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Para ser terrorista, el Código Penal español decía que había que pertenecer a una banda terrorista. Eso, ¡pium!, desaparece en el 2015. Ahora puedes ser un terrorista lobo solitario, ya sabes, de esos que le encantan a los de la CIA para ponerte los estudios que hacen. Ya sabes, churrero de Palencia o taxista de Jaén, puedes ser terrorista mañana mismo. Piénsatelo antes de juzgar a estos chavales, por si acaso. Bueno, yo digo, yo, eso, si queréis... Esto. Y esto que es toda una trama, que tampoco se le olvide a la gente que esto es toda una trama donde hay un montón de conflictos de interés, no solo del Estado, sino de la gente que ha estado implicada en el proceso por parte del Estado, tanto desde la Guardia Civil hasta... los jueces y demás, ¿no? Claro, hay ciertas cositas que seguro que no sabe la gente, ¿no? Seguro. Por ejemplo, estaba viendo unos documentales y comentaban entre varios chavales de Alsasua que sí eran, tenían esa pinta de simpatizantes de la izquierda abertzale, porque es que de verdad es un partido legal, no sé qué coño, ¿eh? Te puede gustar más o menos, entonces aquí en Madrid hay un montón de gente con pinta de simpatizante de un partido abertzale. O sea, perdóname. Sí, bueno, bien, de acuerdo. A lo que voy, que lo importante es lo que te estaba comentando era el contexto. Llevaban, no sé si un año o dos, en Alsasua. Claro, Alsasua es un sitio en la Sacana. Es un sitio muy clave. Es el norte de Navarra, y Navarra es simbólicamente, y para la Guardia Civil más todavía, y para... pues España, y no, ¿qué tiene que ver con lo vasco, no? Bueno, pues los vascones, gracias a Navarra, es la madre de los vascones, es Navarra, para que no lo supiera. Luego ya, cómo han ido políticamente las cosas, pues tiene que ver nada más que eso, por si acaso, ¿no? Entonces, pero claro, justo en el norte es una población muy polarizada, Navarra, o son, y perdónenme todo el mundo, pero o son fachas total o son borrocas total. Pero total. O sea, somos un laboratorio, coño. ¿Habrá alguna excepción, el experimento de ASO? Sí, bueno, estoy generalizando un poco, pero para que la gente se ponga en contexto. ¿Y qué pasa? Que esa zona es una zona que jode mucho, que sea tan vasca, por decirlo de alguna manera, que no es vasca, que es tan navarra, porque tan vascona, vamos a llamarla así. Entonces, claro, había... Ahí tienen identificados a todos los que respiran más políticamente para donde contrarios a la Guardia Civil directamente, y entonces saben quiénes son y les paran por las ruedas, por las, no sé si llevaban 20.000 pavos o no sé cuánto contaban ellos, no, era lo cuento de memoria, ¿no? En el vídeo habían empezado a contar y estaban pensando, habían empezado ya a poner como un bote para pagar ese tipo de multas. Esta gente estaban pensando en poner un bote popular, porque claro, tenían a gente normal, pues ocurre la normal y corriente, con lo que pueda ganar, pues que todo el día te meten 100, 300, 500, 200, 500 euros al entrar a tu pueblo, pues hombre, quizás te deja un poco enfadadillo, digo yo, no sé. Yo hace muy buena publicidad. No es de interna para el cuerpo en sí, te lo digo yo desde ya. Voy a empezar por el principio. Y por el principio significa que la jueza de la Audiencia Nacional que tomó el caso de Alsasua, ¿no? Que fue Carmen Lamela, hizo historia, por ejemplo, un año después de que pasaran los hechos, porque es la primera magistrada en dictar un auto por sedición en democracia por el tema de Cataluña. Quiero decir, que es que, fíjate qué casualidad. Alsasua y Cataluña, el referéndum catalán, van los dos, han estado los dos en manos de la misma jueza. Bueno, Carmen Lamela está asociada al sector progresista de la magistratura. Se licenció en Derecho en el 1984 en la Universidad Pontificia de Comillas, regida por jesuitas. Es juez desde el 1986. Pasó la oposición en el octavo lugar de entre los 169 aspirantes de su promoción. Quiero decir, se licencia en el 84 y es juez en el 86. ¡Pocón! Según has dicho eso, me ha venido a la mente el libro de... No me acuerdo del escritor, pero el título era muy claro. Decía, ETA nació en un seminario. Bueno, comento, me ha venido a la mente eso cuando decías. Vale. Luego, la experiencia de alguien como juez, o sea, como abogado en activo, quiero decir, terminas la carrera de derecho, antes de ser juez, se supone que tienes que tener una serie de experiencias para poder, aparte de ganar esa oposición, se te exigen que tengas experiencia como abogado. Lo sé por un caso muy cercano en el cual, aprobada la oposición, no se le admitió por no tener esa experiencia de abogado, ¿eh? Cuidado. Ya, la ley del embudo. Y tenía más que esta mujer, ¿eh? Perdón. No os olvidéis que hay una ley que se llama del embudo, que me la enseñó mi madre a mí, gracias, Ama, que es para mí lo ancho y para ti lo estrecho, la ley del embudo, ¿eh? Todos iguales, pero con la ley del embudo. Bueno, el caso es que esta magistrada ha gestionado casos polémicos y en este caso estamos hablando de la pelea del bar Cosca en Altsasu, en Navarra, entre varios jóvenes y dos guardias civiles. La Mela decidió quedarse el caso al considerarlo terrorismo, uno de los tipos que corresponden a la Audiencia Nacional. Entre otras diligencias, pidió a la Guardia Civil un informe sobre la campaña de acoso que sus agentes sufren en Navarra, en concreto en Altsasu. En esta localidad, el primer trimestre de 2016, antes de que pasaran los hechos, la Guardia Civil había ejecutado más de 100 dispositivos, registros, identificaciones, controles, más de 100 en 6 meses en Altsasu solo. En Altsasu solo. ¿Vale? Que lo que decías tú. Claro que se quejaban. Que llevaban 100 controles en 6 meses. Claro, tú imagínate que estás en Tordesillas. Tú dirías, bien, viva por España, lo pago. Y pago 800 pavos, bueno, todos los meses. Pues, esta jueza instruyó el caso en 5 semanas y procesó a 9 de los supuestos agresores a los cuales se imputaba los delitos de terrorismo en concurso con atentado, lesiones y un delito de odio. Cuidado con este delito de odio, que nos afecta a todos. Claro, primero el delito de odio primero es para los terroristas. Esta mujer fue condecorada por el Ejército y la Guardia Civil en noviembre del 2017. O sea que antes has dicho progresista, era sospechosa, de estar cerca del entorno de ETA, vamos. Y entonces, la jueza Carmen Lamela aplicó el artículo 573 para poder imputar a estos jóvenes, porque estos jóvenes, después de una pelea, el trámite normal hubiera sido que esa denuncia se hiciera en la Policía Foral y fuera la Audiencia Nacional Navarra la que gestionara este caso. Pero como hubo una intervención extraordinaria y entonces apareció la palabra terrorismo, todo lo que tiene que ver con terrorismo va a la Audiencia Nacional. Y cuando es terrorismo, como nos dijo Manuel, ya sabemos que son 10 días incomunicados, sin derecho a abogado, sin derecho a nada, te pueden hacer lo que quieran. Extraordinaria no, fue jovite, ¿no? Sí, bueno, iba a decirlo luego porque, claro, para no meterme de lleno. Sí, tienes razón. El artículo 573 del Código Penal detalla cuáles son los delitos considerados terrorismo ahora. Como os digo, se ha quitado lo de la banda terrorista, no hace falta. Así se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales. El patrimonio, o sea que si le robo una bolsa de churros al churrero, podría ser terrorista. Encajar, vale. O un jamón, sí. Los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, contra que haya una crear una situación de riesgo catastrófico, incendios, o ir contra la corona. Desórdenes públicos, tendencia, tráfico y depósito de armas, municiones, explosivos y todo este tema que ya está, apoderamiento de aeronaves, buques, pero bueno, en este caso esto sería lo que realmente sería terrorismo y todo lo demás anterior lo han añadido. Porque hombre, es como una especie de anexo a al artículo. Te impide decir nada porque yo diría ahora mismo que estoy en contra de la corona, que me parecen los chupoteros que están dentro de la élite, que les importan pijo España. Yo diría todo eso, pero no puedo decirlo porque Y luego me pregunto yo, si yo ataco a la... Yo puedo, o sea, si yo cuestiono a alguien que es un fascista, ¿estoy atacando su integridad moral? ¿Y si estás atacando a un comunista? Estoy atacando su integridad moral. Por ejemplo, a Pablo Morales, iba a decir. ¿Ves la moral lo que ocurre? A Pablo Iglesias, a Pablo Catedrales este. Si yo digo que hay que tener una seguridad en que las vacunas sean seguras, que no causen efectos secundarios, ¿estoy provocando un atentado contra la salud pública? Claro, ¿no sabéis que así no se va a vacunar a todos los niños? Porque la inmunidad de todos, se la han explicado en algún... Y lo que has dicho tú, patrimonio, es que patrimonio, ¿qué es? Es todo lo que le pertenece a uno, ¿no? Esta es una ley muy de ahora, muy moderna, muy avanzada, en la cual somos el todos juez decide lo que hay. Y el juez lo pone el partido político de turno. Y el partido político de turno está financiado por el banco de turno. Y eso es impepinable. si quiere botín, te vas al talego. Al taleguín. Botín, si quieres... Iba a decir, claro, si alguien conoce un caso en el cual el Banco de Santander haya perdonado 30 millones de euros a un montón de familias pobres. Sí, hombre, sí, sí. Yo conozco un caso en el que el Banco de Santander ha perdonado 30 millones de euros a un partido político. Vale. En este caso, yo sé el caso del PSOE. Pero algunos fueron alguna vez familias pobres, no lo dudes. Ahora, vale, entonces aceptamos por el como a nivel de compañía. Bueno, ¿vale? ¿Te suena a ti las típicas por el cambio? Es que no lo has entendido. Por el cambio es eso. No lo has entendido. Se refieren a que antes de que se lo perdonaran eran más pobres. Claro, luego se hicieron más ricos. Claro, claro. Es que eso de no tener que pagar al banco el préstamo, Dios. Mira, yo estaría agradecido porque en el fondo con ese poder te pueden dejar sin comer. O sea, que da las gracias mientras haya arroz. ¿Eh? Y lo demás, pues... Así, vamos, o sea, que tiene efectos secundarios el satisfacer tu ideología de decir que se jodan estos terroristas por pensar así, pues tal, bueno, los efectos secundarios... Mañana serás tú. Mañana tú, porque a esto les importa un pijo. Están diciendo a alto nivel, en el 69, que esto hay que mantenerlo. Entonces, pues no te extraña que encontremos financiaciones extrañas en los sitios. Pero qué coño, si parece que esto lo financió. Bueno. Y luego también está añadido lo de subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o sociales del Estado. U obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse. Quiero decir, se están blindando. Claro, al final los medios de comunicación se están van blindando. A ser un poco los jueces. Por cierto, que yo antes de venir pues le había dado por un poco refrescar, ¿no? Y entonces estaba viendo pues uno de los documentales, que ya no me acuerdo cuál, y salía, pero me acuerdo muy, Telecinco, y luego salía el Matías Prats, ¿no? Y el primero decía, al menos 50 radicales han... Eso está en el audio. Sí, pero calle. Y luego va Matías Prats y la siguiente noticia, ¿no? Antena 3, ese mismo día. ¡Al menos 100 radicales! Claro, cuando es lo mismo 100 que 50... ¡Hostias! Lo mismo es que sea terrorista que no sea. Lo mismo es... ¿No tiene un poco demasiado poder estos que nos han demostrado ya que son el pastorcito mentiroso para que siempre ellos, han dicho que viene el lobo, nunca vino? Eso, o sea, no es siempre... bulo, ¿no? ¿Eh? Eso no es un bulo, ¿no? Que me digan 50, que me digan 100, que me digan... No, eso importa, no es un bulo. Eso demuestra que no importa un pijo el contenido. O sea, importa la forma. Son los malos estos, yo soy el bueno. 50, 100, ¿qué más da? O 150 fueron. Pero claro, cuando un tío tiene en un vídeo después de los hechos una camisa blanca impoluta, que yo no sé... Joder, yo uso perborato de... Pero yo no consigo esa blancura, te digo de verdad, en los nikis. Y les pongo unas horas con lejía, tal y cual. Una camisa impoluta, planchada, blanca. ¿Dónde? Le acaban de pegar una paliza. ¡100! Perdonar, chavales de Alsasua, sois unos ineptos, porque 100 tíos, pues no quiere quedar ni las células del tipo. O sea, y ese vídeo se prohibió, claro. Eso es. Es que claro, se prohibió. La verdad se prohíbe. Está ahí, está público todavía, por ahí algunos. Eso nos lo explicó muy bien Manuel, el Cabo Rosa, cuando nos explicó cómo funciona la Guardia Civil con los jueces. ¿Y por qué ningún guardia civil ha sido acusado pese a todo lo que han hecho contra de su propio cuerpo, ¿no? De corrupción. Claro, salen muchos pelotaris, levantadores de pie, o sea, eso es bastante vasco. Te quiero decir que son muchachotes fuertes. Yo creo que no sobreviviría a un tortazo con la mano abierta de muchos de los muchachotes. O muchachotas, sí, de cualquiera. Te digo, de verdad. Bueno, no sé, 100. Yo la verdad es que aprovecharía para poner el audio de Manuel. Perfecto. Cuando estuvo en el programa, vale, sí. Como cabo de la Guardia Civil y como víctima que a la vez es, y que... Bueno, mucha gente es posible que nos pueda criticar por esto, pero bueno... Bueno, que nos critiquen. No, exactamente. La verdad. Hacedlo porque sois libres de hacerlo. Hay dos episodios de Manuel, uno esta temporada, en el que es el que vamos a escuchar el audio del que está sacado de este programa último, que se llamaba Un cabo suelto en la Guardia Civil. Y la anterior temporada también terminamos en los últimos episodios, en los de junio, me parece que está en la otra entrevista, la primera que le hicimos a Manuel, que en ese caso fue un homenaje a un compañero suyo que había... El de Alto a la Guardia Civil. Alto a la Guardia Civil, homenaje a Manuel... ¿Cómo se llamaba? Manuel Linde Fadle. Eso es Manuel Linde Fadle. Gracias, María.

aritzen herria. Noiz loratu da horren oparo urria. Berria behar du izuak, uda berriak erre nahi dituen suak. Noiz arte luzatuko itzateke gaba, goizero ez pagenu zure besarkada. Isi desezen dezeto txot, un popla mai bantzot. Merdunari amakanta, kaizon zai bartan. Neguak ernaldu du, aritzen herria. Noz balatu da horren, oparo urria. Txarrelari honena, atera diozu zaurietan musu. Bueno, pues eso. Aurrera eska, aurrera Altsasu. Altsasu. Aurrera Altsasu. Altsasu. Altsasu. Eso es. Vamos, María. ¿Me la has puesto en off? No, no, está, está. Ah, vale, que te decía, no sé cómo vas con lo del autobús, pero tenemos el audio de 11 minutos en el que hablan Anchón, el padre de Adur Ramírez y miembro de Altsasu Gurasoak, que creo que luego María nos contará quiénes son Altsasu Gurasoak, y Eneko, amigo de Iñaki Abad, que es el chico que grabó ese vídeo que se prohibió en el juicio. Relatan en un mini documental que hay en la página del Salto, que es quienes se han encargado de producir este mini documental y de colgarlo en su página, relatan pues cómo viven ellos o cómo ven ellos todo lo que ha ocurrido en Altsasu y en este caso con su amigo y su hijo directamente. Vamos con otro de los titulares del día, la brutal agresión a dos guardias civiles en Altsasu. Los agentes estaban fuera de servicio junto a sus parejas cuando sufrieron una emboscada en un bar de esa localidad navarra. En el año 2016 hubo 9.571 peleas con las fuerzas de seguridad en todo el estado. Si ha habido tantos miles de casos, ¿por qué han cogido el Altsasu? ¿Y por qué lo han metido como terrorismo? Para hablarte claramente, yo soy amigo de Iñaki Abad. Yo soy de la cuadrilla de Iñaki Abad. Y Iñaki Abad está en la cárcel por grabar un vídeo. El tercer día, Covite metió una denuncia y Mariano Rajoy pasó un tuit diciendo que esto no iba a quedar impune, pues ya la gente se echó a temblar. Y se dijo pues en el comentario general, uy, esto no es una pelea normal, esto va a ser otra cosa. Covite está haciendo un flaco favor a la convivencia. Lo que hemos vivido aquí es la evidencia de esto. Siguen anclados en unos años que para la inmensa mayoría de la sociedad son unos años pasados. Unos años muy complicados, unos años muy duros, unos años que han dejado muchas heridas, unos años que ahora se trata de cicatrizar. Ya sé que las cicatrices son de por vida, desde luego. No estoy hablando de olvido ni cosas así, sino simplemente estoy hablando de cicatrizar y de poder contribuir a una convivencia sana entre iguales. O sea, una pelea. Nosotros decimos, hubo una pelea. La denunciamos, está mal. Sin embargo, el cauce normal sería la policía foral investiga y pone en manos de del juez de la Audiencia Provincial de Navarra. Lleva ese camino y al final, pues en base a una instrucción, en base a unos hechos investigados, en base a unas personas que se ha demostrado que han participado, todo eso, el trámite normal, al final, pues habría, si debía haber un juicio, si debía haber algún castigo, todo eso es un trámite normal. Pero si lo llevan a la Audiencia Nacional por delito de terrorismo, cambia totalmente la cosa. Entonces, COVITE fue un instrumento para hacer eso. Y las consecuencias que se han derivado de hacerlo así, pues fíjate cómo han sido. Pues OSPA es un movimiento asambleario, público, abierto, del pueblo, que reivindica que tanto la Guardia Civil como la Policía Foral no deben estar en este territorio. Y ponen, cuestionan la actitud policial y, bueno, asumen este cuestionamiento desde COVITE o desde este cuestionamiento o esta voluntad de que no estén aquí, la asumen como si fuera una tesis de ETA, como si ETA estaría detrás de todo esto. Cuando OSPA es un organismo absolutamente público, que todo lo ha llevado a cabo de forma pública, todos sus actos han sido aprobados por la delegación del gobierno en Navarra, todo ha sido aceptado en el ayuntamiento, por lo tanto, y en el gobierno navarro, por lo tanto, que en el gobierno español, y luego de repente tratan de criminalizarlo de esta forma. ¿Es legítimo cuestionar el modelo policial? Bueno, es un funcionariado, ¿no? Por si también podemos cuestionar el modelo de educativo, o los bomberos, o no sé, la recogida de basuras, si podemos cuestionar los servicios públicos, ¿qué problema hay en cuestionar el modelo policial? En torno a un centenar de personas les increparon por el simple hecho de pertenecer a la Benemérita, a pesar de ir de paisano. Dos guardias civiles que estaban de paisano han sido apaleados por unas 50 personas, al parecer con vinculaciones abertzales, en la localidad navarra de Alsasua. En un rincón de la barra de Sebar, tras una columna, allí estaban, y este es el pasillo por el que tuvieron lugar, en el que tuvieron lugar las agresiones. En este pasillo, dicen, unas 20 o 25 personas les agredieron. A este paso van a llegar a decir que los guardias civiles se han agredido solos. ¿Montaje policial de qué? ¿Pero de qué? Para nosotros, su papel debería ser observar una realidad y luego transmitirla para que la sociedad pues tenga en cuenta qué está sucediendo. Pero si eso lo pueden hacer, pero si además de eso parte de una realidad la utilizan para conseguir otra fotografía, ya es manipular. O sea, en un principio el hecho de una pelea pues parecía que era bastante más. Lo nombraban de tal forma que había sido una agresión planificada, un montón de personas, todo preparado, unos daños grandísimos. Entonces todo eso lo amplificaron de tal forma que cualquier persona dice, ay, vaya, pero ¿qué ha pasado aquí? Esto, volvemos a lo de antes. Entonces, ese volvemos a lo de antes es lo que querían conseguir. La realidad que teníamos hace unos años conllevaba unas consecuencias políticas y tenía consecuencias sociales, tenía de todo tipo, ¿no? Entonces, esta realidad que tenemos ahora rompe de alguna forma con esa situación que teníamos. Y en esa situación anterior, los réditos políticos para algunos partidos eran claros. En el 2015 hubo una reforma del Código Penal y un artículo del 573. Hasta ahora los delitos de terrorismo conllevaban que tenía que existir una organización terrorista. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de entonces no exige que haya organización terrorista. Desde un principio ya hubo relatores de la ONU, cinco relatores, que apercibieron de que esa reforma podía conllevar que delitos que no eran causa de terrorismo lo fuesen. Al llegar al juicio fue todo un proceso irregular. Hubo denegación de pruebas. Desde el principio hubo conculcación de derechos, o sea, el derecho a la presunción de inocencia no existió. El derecho al juez natural tampoco, porque ya hemos explicado cómo en vez del juez natural de Navarra, pues fue la Audiencia Nacional. El derecho a una defensa no existió porque desde un momento ya estaban condenados. Entonces, esa culpabilidad que existía desde un principio había que llevarla a la práctica por una sentencia. En el juicio lo que ha predominado es la mentira, porque la policía foral decía que el sargento tenía la camiseta rota, con sangre, con no sé qué, precisamente lo que se ve en el vídeo de Iñaki, que es mentira. Pero es que es evidente, que esto es así, que es mentira. Otra de las cosas que no se ha dicho y que no se aceptó fue el atestado de los bomberos, que fueron los primeros que llegaron al lugar, y no se aceptó siquiera como prueba en el juicio. El bombero declaró en el juicio que había visto al teniente y no habló en ningún momento de sangres ni habló de las barbaridades, de las magnitudes en las que se había puesto todo esto. La petición fiscal para estos jóvenes fue algo, vamos, exagerado, no, mucho más. Unas penas que cuando el día que se dieron a conocer, todo el mundo pensaba que cuando decían 62 años, que sería la petición para todos los jóvenes. Cuando se vio que eran peticiones individuales de esa magnitud, pues fue la verdad un palo que el pueblo se quedó en shock. Fue algo bestial. En este momento estamos a la espera de un recurso a la sala de apelación, o sea, se presentó un recurso a la sentencia. Pero en la sala de apelación hay dos jueces que han sido condecorados por la Guardia Civil. Este es un caso, desde un principio dijimos que la Guardia Civil aquí es el cuerpo, el estamento omnipresente desde el principio hasta el final. Porque ellos estuvieron involucrados en la pelea, hicieron la investigación, presentaron las pruebas periciales. El tribunal de la Audiencia Nacional, la presidenta Espejel, está casada con un alto mando de la Guardia Civil. La primera jueza, la Mela, que hizo la instrucción, también está condecorada por la Guardia Civil. Y ahora, en esta sala de apelación, dos jueces también tienen la medalla de la Guardia Civil. O sea, el papel de la Guardia Civil es preponderante, ¿no? Entonces, en este momento, se ha hecho la recusación a estos dos miembros. Estamos esperando la respuesta. Están ahí, esperando que algún día tenga una solución más pronto que tarde, vamos. Y una solución que ya va a ser injusta a todas luces, porque ya no puede haber justicia a estas alturas. Esa condena, esos daños que han producido, ¿cómo revierten? ¿Nosotros qué podemos exigir? O sea, eso no vuelve, esos años de vida, de dolor, de perder estudios, relaciones, salud, todo eso, no vuelve. Ese castigo, ¿cómo se paga? Pues es súper evidente que esto es una auténtica barbaridad, que va mucho más allá de cualquier ideología. Es como un gran teatro en el que nos encontramos. Es como un teatro en la vida real, con vidas de por medio, con cárcel de por medio, con juventudes truncadas de por medio, con cuadrillas, con familias. Yo, aquí el Chiqui desde Positive Vibes Productions, mandando un fuerte saludo a Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Far West Rhythm, The Positive Vibes. Un saludo a Chiqui Campomanes. Él es Héctor. Y un abrazo. Hola Héctor, ¿qué nos tienes que decir? Hola, buenas noches. Yo lo que quería deciros es que entre todos los medios estáis manipulando. Más que habláis, más que escribir, más que mentir. Ha llegado el punto en que yo me creo nada de lo que me cuentan. No me creo nada, na, na, na. No me creo nada. Yo, tú no sabes bien. No te llamas manipulada en la tele o en papel. Escribe la mano negra con tu pluma bien fiel. Cruzará tu piel, llegará tu tiempo. Tus mentiras son como la miel. Mundo precario, hace falta más huevos y ovarios. Para tontar piratas y redes cazacortarios. Cada día soy más libre, no escucho la radio. Me entiendo la tele, me limpio el culo con tu diario. Me informo si quiero noticias. No creo a los medios movidos por colicia. Somos de políticos ciegos de avaricia. Miden a los perros y los pillan. Igual que el tiempo de Franco con el nodo. Tengo también medio por tal modo. Cintura, no foro, más cultura y menos toros. La verdad la decoro, miraría al pobre, el rico oro. Si piensas como yo, cántate coro. No me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada de lo que me cuentan. No me creo nada, na, na, na. No me creo nada. Yo no me creo nada de lo que me dicen. No me creo nada. Según tu criterio, contar la verdad no es difícil, no hay misterio. Seamos serios, tenemos que poner fin a este asedio. Odio es lo que siento cuando veo contar que cuentan. Que yo he vivido personas y veo como inventan. Intentan emitir imágenes violentas, pero no dicen que la poli las mata y revienta. No, no, y niega manipulación. Criminalizar a pueblos ya la van al opresor. No dicen lo que hay, no utilizan la razón. No tienen en cuenta lo que diga la opinión. En Plaza Cataluña he estado junto a sol. He visto como los medios desviaban la atención. Bueno, podemos ir hablando aquí encima, porque es un tema que hemos puesto muchas veces. Solemos dejarlos íntegramente, pero yo pienso que lo hemos puesto tantas veces, claro, es que están ad hoc, ¿verdad? Están tan adecuados para esta vida hoy en día. Temazo, Héctor Backton, ¿qué dices, Marichu? Sí, sí, que da como anillo al dedo. Sí, claro. Pues, hemos oído ya, ¿eh? 50, 25, 100. Perdón. Son los más medias, son los que se supone que están contando la verdad de hombre, lo que ha pasado. Y porque si decían que era todo el pueblo ya olía mucho, que las ganas no les han faltado, ya te lo digo yo. Por mirarlo, lo poco menos malo, ¿no? Hombre, cuando alguien hace eso tan exagerado, pues por lo menos te da la ventaja de decir, bueno, esto ya es una sinvergonzonería evidente, ¿no? Entonces, pues... Pues la ventaja es decir, te lo dejan fácil a la hora de. Fácil, entre comillas, creo. Eso, no hay mucho que. Si eres una persona íntegra y. Nosotros, no sé, yo creo es que no encuentro otra cosa mejor. Que se vista por los pies. No sé, íntegra. Un recuerdo a Thomas Sankara, el país de los hombres íntegros. Significaba. O sea, significa. Burkina Faso, el país de los hombres íntegros. Murió, claro, asesinado. Perdona, María. Marichu. Ahí sabrá, estará justo en el autobús. Bueno, pues... Quítame el pipí. Sí. Eso. Y bueno, habéis escuchado al padre y al amigo de... Al padre de uno de los chavales de Adur, creo que es. Y al amigo Eneco, que era el amigo de Iñaki Abad, que es el chaval que grabó ese vídeo, en el cual estaba claro que lo que alguien estaba testificando era mentira. Lo ha dicho él. La palabra mentira se usa pocas veces, pero cuando se usa con esta categoría, o sea, con tanta fuerza... Se usa porque realmente es mentira. Un vídeo demuestra que no existe esa sangre. Un bombero que acuda y el primero dice, no dice nada de que hubiera sangre y de cosas que son muy importantes en un caso como este, porque si hay sangre, si hay una herida, pues las cosas no se van a contemplar de la misma manera. Luego es algo primordial que quien da un testimonio de sobre lo que vio cuando llegó al sitio no se ha tenido en cuenta, porque claro... reivindica que el vídeo estaba en el vídeo está la prueba. Es alucinante. Habéis visto que se nos nombra a COVITE. COVITE es la asociación, la Confederación de Víctimas del Terrorismo de Euskadi. COVITE, como bien dice el padre de uno de los chicos en el mini documental, es que no quiero meter la pata sobre el nombre, no lo tengo ahora mismo delante. Dice que la denuncia de COVITE por terrorismo fue la que fue una de las de las herramientas utilizadas para que esto llegara directamente a la Audiencia Nacional y no fuera el juez natural, como bien se ha dicho en el vídeo, en el audio, que sería el juez de Navarra, ¿no? Bueno, tengo un extracto de un artículo de Caos en la Red que habla precisamente sobre COVITE y me gustaría comentar porque Covite pues es la que más se ha dedicado, de hecho ha ido como acusación particular en el caso, y entonces es, digamos que su denuncia puso a los chicos de Alsasua en la Audiencia Nacional. Bueno, Covite presentaría para los jóvenes una petición de prisión todavía superior a la de la Fiscalía. Covite pedía más de 400 años por una pelea. Además, después de llevar a los jóvenes a la Audiencia Nacional, varios miembros de Covite, no lo suficientes como para considerarse una concentración no convocada a la que tendría obligación de expulsar la policía, han acudido, es decir, varios miembros de Covite, sin ser el número suficiente como para que se considere manifestación que no tiene autorización, entonces la policía actuaría en el momento y los dispersaría. Bueno, pues han acudido a manifestaciones de los padres de los chavales y del pueblo, con carteles en los cuales se podía leer cosas como «Sin pistolas no sois nada». Hombre, dice Caos en la Red, ya puede imaginarse el lector con qué fin. Pero no lo lograron, no se produjo ninguna agresión, no hubo ni una sola persona de las más de 2.000 que protestaban en medio de un bombardeo mediático brutal contra el pueblo y del montaje contra los jóvenes que cayese en la trampa que permitiese además facilitar las trampas a la defensa, que ya se incluyen de hecho en el escrito de acusaciones de la Fiscalía, que considera al pueblo de Alsasua protector de los supuestos agresores. Esto está extraído de un artículo de Caos en la Red. Desconozco la fecha del artículo porque no lo tengo, lo tengo en extracto de imagen, digamos. Entonces, hombre, presentarte en una concentración de los padres de unos chavales que sabemos que están recibiendo injusticia, no justicia, y con el lema «sin pistolas no soy nada», hombre, no sé. Caos en la Red los define como retorcidos en algún párrafo anterior o posterior a esto que he leído yo. Pero es que la verdad, no sé qué decirte, o sea, en un caso como este, que intentes, ¿qué quieres? ¿Que todo el pueblo vaya a la Audiencia Nacional? Por algo que ni siquiera es un atentado, ni es terrorismo, es simplemente cuatro palabras altas, malsonantes o lo que quieras, un amago de agresión, porque realmente si la camisa estaba blanca, el que testificó que había sangre, no sé, es que claro, este caso ahora coge a tanta gente fuera de paso. Quiero decir, ha cometido tantísimas aberraciones para llevar este caso adelante y justificar esas penas exageradas, penas de 12 años, que ahora en la última revisión del Tribunal Supremo se han quedado nueve. Me has asustado vos, no sabía quién era. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué se os ha colado? No, para ambientar el asunto y para quitarle un poco de... Y luego lo que hace Covite, que María nos confirmó, nos lo estuvo comentando ayer cuando hablábamos con ella, a que había visto algún vídeo por ahí y alguien que explicaba que lo que Covite hace es igualar el movimiento Alde Mendi, que es fuera de aquí, un movimiento que tiene un logo que tiene que ver con una flecha que marca que se vaya la Guardia Civil, la Policía Nacional, por ejemplo, del País Vasco y la Guardia Civil. Es una flechita que empieza a más o menos a la altura de Zi, 1,71. Hace como unas curvas, como si fueran varias curvas, una señal de curvas, y acaba en una flecha. Pues esas curvas se han interpretado como la serpiente de ETA dando vueltas a un hacha. Sí. Entonces, para Covite, Alde Mendic es un lema y con el logo de ETA, y sin embargo Alde Mendic es igualmente, es la misma frase, pero no tiene nada que ver con el grupo terrorista ETA, quiero decir, es otra cosa posterior. Y entonces, la gente, como bien explicaba el amigo de Iñaki en eco en el audio, está haciendo una reivindicación, informando al ayuntamiento, informando al gobierno, quiero decir, abierto, público, no es una organización terrorista o una organización subversiva, como lo quieran llamar, me da igual. Es algo que está abierto, que está ahí, que se hacen las organizaciones, se hacen los, y se pide que se vaya la Guardia Civil y la Policía Nacional. En el año 2018, en octubre, hubo una moción en el Senado, en el cual el Senado instaba al gobierno de entonces que no retirara a ningún agente de las fuerzas de seguridad en ninguna parte del territorio. Y eso lo pedía hacía la petición, ¿no?, el senador del PP, diciendo que la Guardia Civil estaba siendo sometida a vejaciones en sitios como el País Vasco, Cataluña, Navarra. Ponía esos tres y se solidarizaba con los guardias civiles de Alsasua en este caso. Y luego el senador por Bildu, Euskal Herria Bildu, nos explicaba por qué hay Guardia Civil destinada al País Vasco y a Navarra, que realmente está inactiva porque no tiene competencias, porque ya está aquí la Ertzaintza ya que tiene esas competencias asumidas, y entonces estaban cobrando además un plus de territorialidad, que no era de peligrosidad, que decía que se había informado en el gobierno porque no entendía por qué, pero el caso es que estaban cobrando un pastón, vamos a decirlo, un sueldo alto, sin estar realmente trabajando en ninguna actividad. Entonces él decía que había, y además toma en este caso el senador de Bildu toma un titular, creo que es de ABC, en el cual se reclamaba más agentes de la Guardia Civil para una situación en el campo de Gibraltar o la zona de Gibraltar, porque no daban abasto. Entonces el senador de Bildu decía, no entiendo por qué se le está pagando tanto dinero a guardias civiles destinados en Navarra y en el País Vasco, sobre todo en el País Vasco, porque digo que ya en tráfico lo lleva la Ertzaintza. Cuando se está reclamando, y sacó tres titulares más, quiero decir, se está reclamando que existan, que haya más agentes en otros puntos de España que lo requieren, que no tienen suficientes agentes. Y bueno, este es un planteamiento que ahí se quedó, la moción salió adelante, y el 2019, el 30 de diciembre, creo que el PNV y el actual gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez han llegado a un acuerdo por el cual la Guardia Civil, en el caso de Navarra, en 6 meses deja sus competencias de tráfico, por ejemplo, deja sus competencias, vamos, se va de Navarra y queda todo en manos, no sé si es la Policía Foral, es la de Navarra, Gus, ¿cómo se llama? Policía Foral Navarra. ¿Tiene algún otro nombre? ¿Hay una Ertzaintza parecida? No, que yo sepa, no. Vale, no lo desconocía, por eso te lo preguntaba. Entonces, claro, lo recuerdo que antes de que pasaran los hechos, durante los primeros 6 meses, a cuenta de este grupo de petición de Alde Mendi, fuera de aquí, ¿no? Habían recibido 100, había habido 100 actuaciones solo en Alsasua por parte de la Guardia Civil, en reconocimientos, notificaciones, tráfico, controles de tráfico. Entonces, claro, y resulta que ahora ya han llegado a un acuerdo para apoyar los presupuestos del Partido Socialista, ¿no? Y claro, ahora resulta que ya han acordado que la Guardia Civil se va de Navarra. No sé, es todo muy raro, ¿sabes? Es todo muy seguido, muy demasiado. Que demasiada aquí, coincidencia como para que todo esto no tenga. Aquí hay de todo menos una emboscada, ¿no? Pero hay muchas cosas, pero que no tienen nada que ver con estos. Claro. Borrachos, es decir, no, fiesteros. O sea, que están en las fiestas de su pueblo. No olvidemos que es un ambiente festivo, alcohólico, tal y cual, ¿no? O sea, que se presta a 50.000 posibles roces entre gente. Digámoslo, sí. Y bueno, las penas. Voy a buscar el dato donde tenemos las penas de la última. Bueno, has escuchado también que la propia asociación. Altsasu gurasoak, que significa, dilo tú, Gus, para que lo expliques bien. Bueno, en euskera no se dice padre o madre. Sí se dice padre o madre, pero luego en conjunto hay una palabra que no existe en castellano, que es gurasoak, que es los padres y madres. Todo eso. Entonces, Altsasu gurasoak significa eso, ¿no? Padres y madres de los de Altsasua. Y el Tribunal Supremo ha rebajado las penas. Pues ha rebajado, creo que son 3 años a los que tenían 12, que se quedan en 9, 8.5 por ahí. Y bueno, un poquito quiero decir, ha rebajado las penas, pero no ha hecho justicia, porque no ha revisado el caso. Realmente lo único que ha hecho ha sido revisar la sentencia, quiero decir. Como decía Manuel en el audio anterior, esto tiene cola porque tienes que agotar todo el camino que te da la jurisprudencia española. Entonces esto significa que el Tribunal Supremo hay que ir al Tribunal Constitucional. Y luego, del Tribunal Constitucional, una vez que te da el veredicto, ya puedes saltar al Tribunal Europeo. Pero como en el audio no se ha escuchado, pero en el vídeo te vienen a decir que son unos, como mínimo, unos de 6 a 10 años de trámites. Quiero decir, para cuando terminas y el Tribunal de Estrasburgo te da la razón y te dice no tenían que haber entrado a la cárcel, pues ya has salido porque has cumplido la pena. Es triste. Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Hey yo, este de aquí es el hermano Ere mandándola para Radio Rasta desde Euskal Herria, Radio Rasta la Lea. ¡Bum! Bueno, un saludo para hermano L. Desmontando a Babilón nació en Radio Rasta, por eso lo he puesto. Iba a decir era que... una sección de radio en Radio Rasta el programa, así nos iniciamos, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, sin más. Sí. ¿Estás Marichu? Porque sí, te he dado... Ah, mira. Quería que María se ha puesto en contacto con Altsasu Gurasoak, que precisamente por eso quería que Gus lo contara, y María, que nos lean luego lo que nos han enviado ellos. Y yo voy a decir la sentencia que ha tenido el Supremo en octubre del año pasado, es decir, octubre de 2019, en las cuales han eliminado los delitos de discriminación que hacen referencia a motivos racistas, a colectivos minoritarios, ¿no?, que pueden... que se ven recogidos por esta ley nueva, ¿no? Y ha rebajado las condenas a los 8 jóvenes de Altsasu hasta en 3 años y medio. Bueno, por supuesto, Altsasu Gurasoak dicen decepción es la palabra con la que han señalado este retoque de penas, porque realmente no hay motivo para tenerlas, en principio, es que es así. Y entonces dicen, le han quitado lo de discriminación, entonces. Y a, por ejemplo, en la nueva sentencia fijada, rebaja la condena de Ollán de 13 años a 9 y medio por un delito de atentado y tres lesiones con agravante de abuso de superioridad. Me voy a callar porque no estoy leyendo simplemente. Para Julen y John Ander, la pena impuesta pasa de 9 años a 7 y medio. En el caso de Arrach, pasa de 9 a 4 años y 2 meses al eliminarse la condena por lesiones. Para Iñaki, pasa de 6 a 3 años y medio por atentado a la autoridad en concurso con delito de lesiones y por desórdenes públicos, y para Inara pasa de 2 años a 1 año y 6 meses. Esa es la sentencia última del Supremo. Vuelvo a decir, el canal jurídico lleva al Constitucional, y una vez que el Constitucional dicta sentencia, se puede acudir al Tribunal de Estrasburgo. Lógicamente, todo esto, como comentábamos con Manuel, necesita tener un apoyo financiero, porque esto cuesta. La justicia, cuando quieres justicia, te arruina a la familia. Te arruinan, porque se está empezando a meter todos los casos en, como diría yo, en demos de justicia. Yo lo llamo demos, porque hay determinados casos, por ejemplo, en casos de vivienda, cuando pues te hacen una obra y tienes que demandar al que te ha hecho la obra, lo que sea, que tienen una... que ya están constituidos, de cada parte queda un paso, un juicio, ¿no?, que llevaría un juicio. Digamos que tienes tres opciones, no hay más, y te tienes que acoger a esas tres, dos, hasta que llegas al final. No tienes abierta todo el abanico judicial. Para abrirlo, tienes que pagar. Y eso pasa en más cosas. Hablaba antes, Gus, de que lo que pasa es que no sé si se me ha ido cuando lo he dicho, de las cajas de resistencia, ¿no? Cuando tú tienes claro que tu conciencia y tu manera de proceder va a chocar frontalmente con la del Estado, y estás un poco organizado, pues se crea una caja de resistencia, porque se sabe, y pasa siempre, que va a haber gente que va a sufrir represión, encarcelamiento y demás. Lo que pasa es que, bueno, claro, luchar contra ellos es muy difícil, y las cajas de resistencia casi nunca son lo suficiente, ¿no? Al final las acaban pagando ellos para acabar mandando al movimiento a otro sitio y no sé qué. Pero bueno, es que como no podía hablar, quiero volver sobre una cosa. Estaba diciendo Katy antes que algunos de COVITE pues acudían a manifestaciones, ¿no?, o actos de apoyo a los chicos de Altsasua. Con pancartas y demás. Repite, por favor, lo que has dicho para... He dicho, dices la pancarta de COVITE. Sin pistolas no sois nada. ¿No? Sin pistolas no sois nada, eso es. Para empezar, aquí no sé quién será más racista y más xenófobo cuando tú te permites el lujo de acusar a todo un pueblo de un supuesto hecho, que además parece ser, yo de verdad me tendrán que demostrar que eso ha ocurrido. porque hay otro vídeo muy esclarecedor que quiero decir en qué canal está o en qué canal lo he visto yo, no sé si será original de ese o no. Cuellilargo se llama el canal. Alsasua, el montaje policial que los grandes medios no te cuentan. Perdón. Hay que vérselo. Porque tiene escenas del juicio, de verdad, que no sé, debían de estar los magistrados en otra sala aparte. Porque es tan, tan claro, ¿no? No hay nada probado, no hay nada, o sea, para empezar, o sea, que aun en el supuesto de que hubiese ocurrido, que parece ser que no es así, o por lo menos mi opinión es de que no es así, el acusar a todo un pueblo, el hacer partícipe, pues como lo que se está haciendo con ETA. ETA ya no está. Olvidaos de ETA. ¿Me entiendes? Lo que no puede ser es que se puedan fiscalizar las ideas porque haya habido una banda terrorista con anterioridad. Entonces, ¿qué pasa? Que porque existiera ETA en su día, se va a acabar el independentismo, pero ni en el País Vasco, ni en Galicia, ni en Barcelona, ni en Canarias, ni en ningún sitio, ¿me entiendes? Para empezar, porque ya partimos de la base de que la única diferencia entre alguien que se quiere independizar del Estado español y alguien que no, es que el que se quiere independizar tiene huevos a no colaborar con algo que ve que es injusto y que le exprime, como nos exprime a todos. Si tú has decidido callarte como una puta, con perdón de la expresión, y hacer lo que te dicen, sea injusto o no, seas esclavo o no, seas o no, es tu problema. No puedes criminalizar al resto porque piense que eso no debería de ser así. Entonces, ya partiendo de esa base, el que por el mero hecho de nacer o vivir en un sitio, ya tengas la etiqueta puesta, ¿eso no lo ve nadie? No lo ve nadie. No, y fíjate si es importante. El sistema de etiquetaje, pues parece que no es importante. Ese es terrorista. El mecanismo de identificación. Mecanismo de se llama etiqueta, pero es mecanismo. Sí, no, pero bueno, no pretendía decir eso, pero... Es que en realidad... Gracias, muchas gracias. No, perdona, tenéis razón los dos, es que es eso. No es que tenemos razón. Yo os voy a decir una cosa, en sociología, si algo nos quedó claro a los que estudiamos, es que la palabra etiqueta es importantísima a la hora de ajustar la sociedad. No quiero terminar el programa sin decir que en mi barrio, en Lavapiés, hace años, no sé si 7, 8, lo que sea, echamos a la policía del barrio. Empezaron a poner cámaras por todos los lados, primero con la excusa de que lo hicieron una zona de acceso restringido para los coches, luego con la excusa de la seguridad y tal y demás. Bueno, empezaron una serie de manifestaciones, se echó a la policía del barrio. Es decir, y no pasó nada. Dijisteis fuera de aquí, que es lo que significa, o sea, Alde en Mendic. Es que lo que podemos hacer es que están usan expresiones en euskera en este caso, para que parece que cada vez que escuchas eso, como hablábamos antes de ETA, Batasuna, pues claro, y Batasuna, pues ya es ETA, Batasuna. No sé si me explico. como pasaba con el y pasa con el terrorismo islámico. En árabe, en el árabe de la prensa, en el árabe culto, talib es estudiante. Prácticamente todas las revoluciones en el mundo se han hecho con los estudiantes porque son los que no tienen nada que perder, tienen la pasión, la fuerza, no sé si me explico. Sí. La inocencia. Cuando los medios nos estaban diciendo aquí los talibanes, nos estaban diciendo los estudiantes. Para cualquiera que lo escuchara desde un país árabe diría, ¿y estos que tienen contra los estudiantes? O no sé si me explico. Sí, te explicas. O sea, que no debemos... Esto me ha recordado una cosa. Hombre. Mira, en primer lugar, yo creo que deberías leer tú, igual María, porque fuiste pues la que tuvo la que salió la iniciativa de llamar a Sasugura Soak. Entonces, yo creo que deberías leerlo tú. Por otro lado, me gustaría darte la enhorabuena por la iniciativa, primero, que parece que aquí vamos diciendo todo, pero parece que somos tontos, pues es lo primero que tenemos que haber hecho igual, ¿no? Pero la iniciativa la tuviste tú desde la Vapech. Eso, bueno. Y por otro lado, muchas gracias a Katy porque ha hecho unos volúmenes de musicón bueno con Toma pa' que tengas. Concretamente tres están ahora. Lo que pasa es que solo hay públicos uno. Gracias, Katy, porque la verdad, si no te gusta nada, nada, ningún tipo de reggae, pues ni lo pongas, ¿eh? Y si no te gusta la música un poco reivindicativa, tampoco hace falta que lo pongas porque no te va a gustar. Pero si como te guste un poco, igual, me acuerdo que me decía técnico preocupado, al final me va a gustar el reggae. Hombre, son canciones que han sonado en Desmontando a Babilón y son canciones, por supuesto, con contenido. Pero ¿qué hemos hecho? Etiquetar. ¿Cómo reggae? O sea, ahí tiene ritmos, pues no sé cómo explicarlo, jamaicano, tal. O sea, de ahí a llamarlo reggae. Pero claro, ya lo etiquetamos, ¿no? Entonces nos imaginamos aquellas canciones en las que nos dormimos. Y al que no le gusta Bob Marley, ya no le gusta el reggae, y al que no le gusta, ¿sabes? Uf, no tiene nada que ver. Quiero decir, el reggae, también el ska, el reggae, o sea... Bueno, te voy a decir una cosa que te puede parecer mentira, pero yo te digo que hay lugares en el País Vasco que si te pones a hablar euskera, te miran... Ya está aquí el Indepeste. No, no voy a decir ni qué lugares son, pero existen. Lo que pasa es que, no, claro, tú igual no te lo imaginabas, esto que te digo yo. Pues no, pero además... No te miran mal, no te dicen nada, pero notas tú el... como si fueras extranjero. Me parece una pena, porque además una de las lenguas, por no decir la más antigua, una de las más antiguas, que se pierda porque se haya convertido, gracias a la al marketing que nos han montado, ¿no?, en contra del independentismo y tal y cual, como una lengua casi terrorista, ¿me entiendes? O sea, ya esto se habla, es que eres simpatizante de los terroristas, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, pues trabajo en de teleoperadora y tengo muchas llamadas de allí. Yo, pues si estoy por el día, pues les digo egunon, ¿me entiendes? Y me despido y digo agur. Sí. Sí, sí. No sé si me explico, y no pasa nada. Se llama empatizar, sí señora. Sí, igual señora. Que si me llama un catalán, y es más, yo he vendido a gente hablándole en catalán y yo en castellano, y no ha pasado nada. No sé si me explico, sí, porque muchas veces sí. Ellos ni se dan cuenta, o sea, sí, es que, te piden perdón, eso ¿sabes? Es. A veces, o llamo allí y me dicen bye, bye, bye, ¿sabes? Pues ya sé lo que me está diciendo, no hace falta que me cabré, joder. O sea, pues... ¿Qué pasa? Que si llamo en inglés y me dice yes todo el rato, no pasa nada. Y si llamo a Bilbao y me dicen bye, me tengo que cabrear, pues ¿qué quieres que te diga? Pues yo no me cabreo y no pasa bueno, nada. Bueno, en inglés, cuidado que hay gente que incluso intenta hablar inglés. Sí, es lo más... Go translation. Intentan. No, pero es muy curioso. Acaban hablando... En plan chiquito de la calzada, ¿no? Juan, el pecho grande, el agua, el grande tatiporras, ¿no? Como, sí, sí, como puedes, sí. No, pero me hace mucha gracia porque yo recuerdo cuando, me acuerdo cuando entrevistamos a Glaucoma, ¿no? Que hace canciones en euskera, es un grupo de reggae vasco que además hace muy buena música, son muy buenos músicos, que nos decía el cantante, recuérdame el nombre. Juancho. Juan, eso, nos decía que cuando él se ponía a componer, claro, su lenguaje... su lenguaje primero, su lenguaje de con el que aprendió a pensar es el euskera. Entonces él dice que cuando él decía que cuando hacía unas letras en euskera, claro, le salía de dentro. Su lengua materna. Es la lengua materna. Entonces la lengua materna marca tú. Esta, claro. La moda esta que hay ahora de cantar en inglés, bueno, vosotros porque no veis la tele, pero mi madre, por ejemplo, que ve los talent shows estos, que si la voz, que si el talent, que si no sé qué. Se lleva mucho lo de cantar en inglés, gente que no sabe lo que está diciendo, y eso se nota a la hora de transmitir, ¿me entiendes? Tienes una voz preciosa y tal, pero no me estás diciendo nada. Sí. Y a lo mejor no tengo ni puta idea de lo que me está cantando una tía en inglés, pero me transmite porque ella sí lo está sintiendo. No sé si me explico, es una cosa un poco tal, pero voy a leer, por favor, aunque lo hemos dejado para el final y tal, porque yo andaba de viaje, que Madrid es muy grande, bueno, pues yo me puse en contacto con Alfasu Gurasoak, ¿no? Los padres, sí. y bueno, pues les comenté, es verdad que lo hemos hecho tarde, no sé qué, también he de decir que por mi parte, con todo lo que he dicho y tal, yo los exoneré de todo, porque no he hablado con ellos para nada, simplemente les comuniqué que íbamos a hacer el programa y tal, y ellos pues han sido tan amables de contestarnos, bueno, pues con lo que les gustaría, yo creo, decir. Todo esto ayer mismo, quiero decir, ¿no? O sea, que, sí, que hemos tenido una... salió de ti, nosotros no sé, bueno, sin dije, más. Oye, pues, porque yo lo sigo desde hace tiempo, por, vamos, hace un montón de tiempo, por el Facebook, y a veces comparto cosas de ellos y tal, y nunca había contactado ni nada, y dije, coño, pues si vamos a hacer un programa, pues se lo voy a decir. Bueno, perdona, entonces... ya aprovecho para decir, yo los uso, perdona un poco, y lo siento decirlo, pero como limadora. ¿Cómo limadora? Sí, cada vez que pongo lo de Alsasu, que es... Pues cada día que me conecta al Twitter, porque si lo veo, no sé, nos quitan 6 o 7 del seguidores. ¿No? Por esto digo limadora, que va limando a gente justa. Así al final va quedando gente que se lo mira. Sí, que además, como le damos caña a todo, y hoy en día se ofende todo el mundo por todo. Sí, es verdad. Pues no sé, me gustaría saber qué índice de bajón de gente tenemos, pero tiene que igual, ser altísimo, porque, mira, pero hables, me da igual, a ver, porque no, aquí no lo hacemos lo que por... Hables, Gus, sí. Siempre alguno se te quita, porque un día hablas de algo que le parece bien, pum, se suscribe. Pero claro, al día siguiente resulta que dices algo que para él es, ¿sabes? Y se desuscriben, entonces hay un nivel, hables de lo que hables, que... Bueno... Sí, perdona, sí, vamos a... Dando voz al Sasu Burasoak, procedo a leer. Kaixo, lo primero queremos agradeceros que os hayáis acordado de nuestro caso y que lo saquéis en antena. Queríamos aprovechar vuestro programa para agradecer públicamente una vez más el apoyo y la cercanía que hemos sentido. En este momento y después de más de 3 años que llevan 3 de nuestros hijos en la cárcel y los otros 4 más de 1 año y medio, por una pelea de bar, poco se puede decir salvo que el daño ya está hecho. Hicieron un montaje policial. La Guardia Civil acusa, detiene y está presente en todo momento. Un montaje mediático. Los medios de la caverna madrileña se inventaron una serie de exageraciones y mentiras terribles. Un montaje político. Se intentó desgastar al gobierno del cambio en Nafarroa. Y jurídico. La juez Espejel, casada con un alto mando de la Guardia Civil y otros más condecorados por la misma Guardia Civil, para hurtar la competencia a la Audiencia Provincial de Navarra y así poder llevarlo a un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional, donde ya sabían que el veredicto sería de culpabilidad. Y eso que no pudieron demostrar la participación de nuestros hijos en la pelea. Y las penas, aunque no fueran por terrorismo, serían altísimas. Después llegó la aberrante sentencia del Tribunal Supremo que les vuelve a condenar. No tenemos que olvidar que fue este tribunal el que concedió a la Audiencia Nacional la potestad de llevar el caso. Y ahora estamos a la espera del recurso ante el Tribunal Constitucional para así agotar la vía judicial española y poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A día de hoy, 2 de nuestros hijos están ya en el 3er grado penitenciario, con lo que ya disfrutan de permisos de día y de fin de semana. Y los otros 5 están en 2º grado, a la espera de poder pedir los permisos que marque la ley. Eskerrik asko, Alsasu Burasoak. Yo me gustaría decir, de verdad, a la primera parte del comunicado, queríamos aprovechar vuestro programa para agradecer públicamente una vez más el apoyo y la cercanía que hemos sentido. Ni un reproche a los carteles, ni un reproche a lo que habrán tenido que escuchar, no sé si me explico. Agradecen el apoyo, se fijan en eso, me parece súper importante. Sí. Es muy fuerte. Es que ni un segundo. Un orgullo. Es que es tan aberrante todo. Yo como madre, es una putada, no me quiero ni imaginar. No, es que eso solo lo puede saber al que le pasa, porque si sí. te intentas poner en su lugar y no automáticamente puedes. Tu cerebro te hace shock, ¿me entiendes? Te no protege, puedes. Te protege. Claro, es que es de verdad, yo todo mi apoyo, todo lo que necesiten y esto hay que hacer algo ya, ya, porque no puede ser que haya gente inocente en la cárcel y encima vapuleada y de esta manera cuando es tan claro el montaje y tan... Porque hay otras cosas que hasta te cuesta desmontar, pero es que es tan claro. Hace no mucho, ¿te acuerdas? Que te dije, habrá que hacer, tendremos que hacer un programa de esto y tal, porque lo comentamos con en otros lados, en otros programas y tal. Y hace poco lo miraste a fondo, yo me acuerdo que por teléfono, indignada, vamos, indignadísima estabas. Claro, porque cuando uno lee todo, escucha a todos y no te creas nada que no puedas demostrar con tu propia investigación. Eso... Esto es un juicio político de los del antiguo régimen, de los que demuestran que no hemos cambiado. Y por favor, que quedan nada, 8 minutos o por ahí, si Katy, si tienes el artículo 573 o lo has leído y me lo he perdido... He leído parte, no sé si... Es que yo tengo una especie de... Dame un momento. Es que hay una parte... Es que igual tú quieres que... tienes alguna parte que hayas leído y te haya gustado. Igual yo no la he leído, no sé exactamente. Yo me ha llamado la atención el artículo 573 y el artículo este que hablaba de la discriminación. Porque claro, el Código Penal hace referencia a motivos racistas, antisemitas, religiosos, creencias de la víctima, etnia, raza, nación a la que pertenezca, sexo u orientación sexual, razones de género, enfermedad que padezca o discapacidad. Es decir, se trata de colectivos que presentan unas situaciones objetivas de minoría y de discriminación, entonces se intenta, como son vulnerables, se intenta hacer justicia de antemano. Quiero decir, esto es el precrimen, me vas a perdonar. Porque alguien, yo me pongo en el planteamiento, ¿no? Por ejemplo, una dependienta. Te viene alguien cuando estás a 3 minutos de cerrar y te pide algo que te va a ocasionar que todos tus compañeros salgan, imagínate, 45 minutos más tarde, y tú dices, no, perdona, estamos fuera de plazo, y igual te puede denunciar en base a su creencia, a su religión, a que eres antisemita, a su etnia, a su sexo, a razones de género, a la enfermedad que padece. ¿Me explico? Sí, sí. Nos no, estás es que, poniendo mira, voy a todos a leer en... solo la primera parte. No te olvides, ¿ves?, de que tenía una minusvalía ese. O esa. El artículo 573 del Código Penal detalla cuáles son los delitos considerados de terrorismo. Así, se considera delito de terrorismo... Un momento, la tenía del móvil. Vaya. Se considera delito de terrorismo la comisión de cualquier delito sí. grave contra la vida o la integridad física, sí. la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio contra la corona, atentado, desórdenes públicos, tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos previstos en el presente código. Bueno, sí, yo viví un año en Filadelfia. Filadelfia es una ciudad que es la número uno del mundo en abogados. Es el centro de abogacía, digamos, casi mundial, ¿no? Y no por casualidad se hizo la película Filadelfia en Filadelfia, sino que se hizo porque, ¿os acordáis? Era un caso por SIDA, del sí. abogado, tal, el abogado. Bueno, pues yo he vivido allí. Y os voy a decir lo que pasa. Que se anuncian los abogados hasta por la tele, los telediarios, tal. Le molesta a su vecino, ruidos, tal. Harriman and Truman, nosotros le sacaremos partido. Allí la gente se denuncia por todo. Hay un frenazo en el autobús. Si hay 52 personas, hay 53 denuncias. Un frenazo que nadie le ha pasado nada. Uno la rodilla, el otro tal. Claro, están prohibitivos. Porque es una empresa privada. Entonces dice, yo te subo. No denuncies por carteles. ¿No? Porque, bueno, yo he conocido gente que se ha denunciado con todos los vecinos. Y a mí me aconsejaron que no ayudara a una señora mayor que la viera en la calle tirada. Ay, que ni se me ocurriera cogerla, sino que llamara a urgencias. Y me avisaba eso. Pues un cubano que había, me acuerdo que me decía, un tío cubano que había nacido además en Cuba, no solo era cubano-americano. Y me decía esto, nada más llegar me acojonó, claro. Yo tenía 20 años, te estoy hablando en el 91. Bueno, que no la recogiera, que era mucho más efectivo para la señora denunciarme a mí que a ver qué abogado tenía, que a los abogados del ayuntamiento no era igual de fácil. Porque al ayudarla le podías haber causado, ¿no? Salió una lesión, ¿no? Wet floor, o sea, estos carteles amarillos del suelo mojado y tal, porque uno que se repatinó, pues le metió cuántos millones de dólares al... Vamos a acabar así, cuidado, denunciándonos los unos a los otros, nos están dando armas a uno por tú. Nos están dando las herramientas. Yo soy pequeño, te vas a enterar cómo venga uno grande. Tú lo has dicho, nos están dando las herramientas para que toda la clase media nos despedacemos entre nosotros. Da igual, en este caso la discriminación, lo que es terrorismo que acaba de leer María, es decir, nos están dando las herramientas para que el Estado se meta en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos, no deja uno ya. Bueno, ¿qué os parece si acabamos con un aurrescu en euskera? Son palabras bonitas, ahora no me da tiempo a traducir. Lo pondremos en el artículo de traducción que está por ahí hecha ya. Bien, pues vamos a imaginarnos pues que regresan los del Sasua. Yo me quedo con el título de la canción de Alfeus, El bien prevalecerá. Y les recibimos con este agurra. Es un canto de respeto, ¿no? Un canto de respeto y de bienvenida también. Cuando viene una personalidad, pues se le canta. Se canta una gurra y se suele bailar. Con la gorra, con la chapela, vamos, con la gorra. Bueno, pues eso, vamos. Han llegado los de Alsasua, están aquí. Y lo celebramos, ¿no? Respeto. Un beso, María. Agur. Agur, María, besos. Agur, libertad ya. Las cartas son. Nere bihotza pilipil aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko dizut agurrik beroena. Maitia, pozez agurtzen detzu. Etorrera, nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zuri hontxu eta maiteki dantzatuko deta gurri goxo eta ederrena. Maitia, pozez agurtzen dut zure etorrera. Nere bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko deta gurri koxo eta ederrena. Urriska eta lau harinak dira bihotzez zuretzat eginak. Nere oinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite polit paregabea, sutagar maitasunez natorkizu eskaintzera. Murriska eta lau harinak, dira bihotze zuretzat eginak, nere oinak nahi lukete, dantzik ederrena ongi bete, zuretzat nere maite polit paregabea, sutagar maitasunez natorkizu eskaintzera.